Me miro en el espejo y hago muchas muecas. Soy flaco. Soy gordo. ¡Qué susto! ¡Sorpresa! ¡Qué rico! Me lo como.